Project is and Purikura, el Kopfwagen and Purikura. El nombre de la banda es Satanic Porno Cult Shop. No significa nada, es una cita de una novela que escribió Hugh hace mucho tiempo. Era una novela extraña en la cual aparecen varias tiendas. Members of the Somos Frozen Pine, Pino Congelado, como maestro de ceremonias, Vinilman, el hombre vinilo, que es DJ, Ugg, que es maestro de ceremonias, hay un poco de electrónica y footwork, que es una especie de baile tipo breakdance. Y a veces están Akumada Icon con performances avant-garde y Waruguchi que proyecta videos. No hay percusionistas. Frozen Pine as MC. Frozen Pine es maestro de ceremonias y productor de hip hop. Su álbum EP solista también está editado. Y además toca la guitarra heavy metal en la banda de hardcore refractaria llamada Bebe del Banco. Ugg es cantante. Participó en la banda hardcore refractaria Bebe del Banco con todos los miembros de Ororins y Frozen Pine como guitarrista. Por otro lado, Sprinkle Vicious, Viciosos Polvoreado, cantó en una banda folk japonesa llamada Unique Skeleton. Hay otros nombres dando vueltas de música electrónica, hip hop, noise, collage, como Hottentot Apron, DJ Kesalan Pataran, Jack Knifer Tora, DJ Sox y muchos más. Vinilman toca techno, booty house y mezclas de discos footwork como DJ de clubes. Let me throw you some. Let me throw you some. Let me throw you some. Let me throw you some. on. Let me throw you such a feeling on. Let me throw you such a feeling on. Let me throw you such a feeling on. Let me throw you such a feeling on. Get your freak on. Get your freak on. Ichini. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. From Osaka, me and Doug. Ug y yo, Frozen Pine, somos de Osaka. Y Vinilman es de Kobe. Él vive cerca del mar con un gran woofer. Yeah, you know, the war is in Shimantukawa. I must be in the courage for this guy. Nearby here. That's where it gets very rude, man. Satanic Porno Cult Shop is started in 1998. Satanic Porno Cult Shop se inició en 1998. Aunque comenzó con un tipo llamado Alan y DJ Game Uche. Ambos se separaron. Entonces nos unimos nosotros, casi como ocupantes ilegales de unas ruinas. Previamente se unieron Ug y Vinilman. Yo, Frozen Pine, me sumé muchos años después. Future Cat, Future Dog, man. You know? Radio Station. Yeah. Yeah. Escam del sol de Ker, Escar, Escar, Go. Oscar, Teleport, Ker, Ber, Ber, Ber, Ber, Cargo. Oh, we just get ready. Each time. ¿Qué nos inspira a componer? Cada vez la música es hecha con un elemento diferente. Yo soy MC. Ug hace una pista y Vinilman la dirige en vivo. Todo es división de trabajo, no somos serios. Una conversación placentera dibuja nuestra música. Eso es, no tenemos discusiones de banda. That is, we have not discussed a band. Un recuerdo imborrable que nos haya dado el trabajo con nuestra música. Bueno, Gilles Peterson pasó a Part of Loud Minority, una parte de la minoría ruidosa de Maiden Voyage en Radio 6 Music de la BBC el invierno pasado. Estábamos muy felices. Great. I'm the Kakatono second motets. Yeah. Yo. Oh, the stars, man. The stars is beautiful tonight. Some got hopes and dreams. Mirage to limit to warranties. Mirage to some got hopes and dreams. Mirage to limit to warranties. Mirage top, top. Top. I'ma shoot them one by one. Top by one. It just begun. ghetto. Stretch my heat and make you do a pot of black. Stretch my heat and make you do a pot of dawn. I told you, ghetto. Stretch my heat and make you do a pot of black Caesar. I find myself black Caesar walking the streets. By dawn, I told you, ghetto. I told you, ghetto. I told you, ghetto. The audience reception in Japan considering your musical proposal? It's swimming every day. It seems that they are enjoying the live purely without delving into information. ¿Cómo es la audiencia de Japón hacia nuestra propuesta musical? Parece que ellos disfrutan el show puramente sin ahondar en la información. Ellos aman bailar y también hay mucha gente que baila sin ver una sola presentación. Aunque hay mucha información en nuestra música, a ellos no les importa. Es un tanto lamentable, pero yo no considero la música que Hugh hace como muy profunda tampoco, por lo cual es satisfactorio. Therefore, it is satisfactory. Thank you. is the music that you cannot stop listening? ¿Cuál es la música que no podemos parar de escuchar? Love is over. Love is over. You know, El amor ha terminado, cantada por Fifi Ovian. Es una gran canción para mí y no puedo parar de cantar esta canción. Fifi Ovian. Fifi Ovian. Yeah. Ovian. Yeah. And thank you. ¿Y por qué hay que escucharnos a nosotros? No lo sé. Probablemente somos afortunados. Te estoy muy agradecido a vos. Strong desire or dream you would like to meet. Un sueño que tengamos. A dreamer is a chupa skinny and voice baggy and the chupa chops. Words fake salads did and the sound chupa momoto, ¿no? Bueno, me gustaría conocer al señor Kimpachi. Es un héroe de un popular drama televisivo de Japón. Él es mi ejemplo como un maestro apasionado. Each other? Kimpachi CHP. Yeah, yaki beef, un nuggets killer. I should have said, come on, wash it. Man, come on, egg with the jungle. せいで言葉じゃ口の中いっぱい遊んでしなカムリアルコンで息ができんようになったらとりあえず昨日に戻れ逆から吹いてみ Your most recent release. Yeah, every month we released. Nuestro lanzamiento más reciente, bueno, en abril de este año, el álbum llamado Free Willing fue editado. Es una obra inspirada en los primeros trabajos de Bob Dylan. Es un disco en el cual las mezclas de footwork suenan a Chicago, por la cual estamos locos. Sentakumono, yeah, Sentakumono tamater. Workers found it randomly, and what mean people said. You know? It's great. Yeah. You are free. You are free. How are your live performances? Yeah. They are advanced electronic technology. ¿Cómo son nuestros shows en vivo? Bueno, hay tecnología electrónica de avanzada y una fusión aventurada, infantil y sin sentido. El sistema de sonido de Vinylman es fuerte. Yo entrego el lenguaje frío, el cual no es adecuado para el sonido. Waruguchi para el video no usa una pantalla y gira la imagen hacia la audiencia. Y Akumaida-kun interfiere con el baile de U. Puesto que todo el balance se colapsa, la audiencia se confunde y lo disfrutan por sí mismos. Es totalmente irracional. This sound, 結構使える。 The contact for listeners. Yeah, and come my house. No, it's a joke. Please come to my house. Un contacto para los oyentes. Ah, por favor, vení a mi casa. Es una broma. Por favor, busquen Satanic Porno Cult Shop en Facebook, Bandcamp, SoundCloud y Twitter. Luego les enviamos música inmediatamente. River, yeah. Under the river. Under. Okay. Oh, yeah. People said. Okay, here we go. Thank you. 私たちは洗濯物、洗濯物私たちは洗濯物が溜まっています。くれぐれも洗濯物を溜めずに、雨の日が来る時もある。そんな日を先に見越して早めに洗濯物をして、天気のいい日に、いい日に先に干しましょう。つまりそういうことが言いたい。世界中に向けて言いたい。雨の日も嵐の日も風が吹く日も、川の下でも気にせず。 Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? I will never do that again. We are Satanic Porn Cult Shop, and we are touring RadioUeda.com.ar. ホス、とにかくホス、ありがとう。 Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos. Hasta empacharnos de nueva música.